3. Sinfonía para dos violines, cuatro violas, tres violonchelos, piano, contrabajo y orquesta. Sinfonía para cinco contrabajos, un piano arreglado, dos trompetas y orquesta. Sinfonía para seis violas y dos oboes sin orquesta. Sinfonía para piano y serrucho sin orquesta. Sinfonía para cuatro violines, tres violas, dos cuchillos y 20 cebras. Sinfonía inconclusa para dos pianos, tres batidoras, cinco lagartijas y raíces de olivo crujientes. Sinfonía para dos cañones, 30 puentes, 50 buses y 6 elefantes. Sinfonía para 6 elefantes, 2 camellos, una flota común y 20 metralletas. Sinfonía para 20 metralletas, 6 cañones, 5 bombas y 2 aviones sin orquesta. Sinfonía para 10 aviones, 30 tanques, 10 generales y 40 divisiones de defensa. Sinfonía para 65 patrones de frontera, 72 coches, bombas y 70 suicidas. 70 divisiones, 50 corazados, 10 casas bombarderos, 80 naciones pariendo al sol del desierto. Sinfonía para 40 aviones bombarderos, 50 helicópteros de combate, 500 casas de molida, si podían jugar un bebé suicida, 30 niños, 20 aviones de silencio. ¡El silencio! El minuto de silencio. Sesenta segundos de silencio, 600 décimas de segundo de silencio, 1200 vigésimas de segundo de silencio y más. Que por ahí andan las que pude contar, y habrá aquellas que vendrán y las que escapan de la cuenta. Cuanto más se rebanara el silencio para darles cuenta que cada tajada puede ser machucada a su vez otras veces tantas, que cada gota de silencio encierra más polvo de silencio, que se muele más verija de silencio, que es arena de silencio, que es un desierto de silencio, que es un naufragio. Agua sin salida, barriga de sudor o revuelta que nos vamos manducando, el fermento indigesto del día a día, se consume esta tierra helada, este soplo en el polvo levantado. Le dictal, la motillen, Crama Mazepin, Teletón, Angel D, Snip, Lola Sepan, Antivan, Clona Sepan, Clonopin, Alprazolam, Xanax, Trazolam, Tensinel, Tinsail, Hidrosil, Ambien, Solpidem, Esopiclon, Lunesta, Sonata, Saleplom, Saleplom, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam, Lorazepam,